La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Adviento 2024. Adviento 2024. Día primero de diciembre, primer domingo de Adviento, inicia un nuevo año litúrgico. Este nuevo año estará orientado, inspirado, iluminado por lo que llamamos el ciclo C en la liturgia, que tiene como evangelista conductor a San Lucas. Vayamos a la palabra de este tiempo nuevo, de este ciclo nuevo. La antífona de entrada, a ti, Señor, levanto mi alma. Dios mío, en ti confío, no quede yo defraudado. Que no triunfen de mí mis enemigos, pues los que esperan en ti no quedan defraudados. La palabra, yo haré nacer del tronco de David un vástago santo, del libro del profeta Jeremías. La segunda lectura, que el Señor los fortalezca hasta que Jesús vuelva. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses y del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar. La gente se morirá de terror y de angustiosa espera por las cosas que vendrán sobre el mundo, pues hasta las estrellas se bambolearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube con gran poder y majestad. Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. Estén alerta para que los vicios, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente y aquel día los sorprenda desprevenidos, porque caerá de repente como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Velen, pues, y hagan oración continuamente para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder y comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Ayer terminó un ciclo, hoy inicia otro ciclo en la liturgia. Término e inicio. Inicio y proceso, recorrido y otra vez término. Los ciclos en la vida. También los ciclos en la liturgia. Es Adviento. Es el primer tiempo litúrgico, junto con la Navidad y la Epifanía. Adviento no es un tiempo que va corriendo solo. Cada uno de los tiempos litúrgicos tiene una finalidad y tiene también una o varias compañías. Es Adviento. También nos preparamos para un año jubilar, un año que nos va a dar luces para profundizar sobre la esperanza, esa esperanza que no defrauda, que nos indicará las razones de la esperanza, el camino de la esperanza, los signos de la esperanza. En un mundo en que parece ser que la desesperanza ocupa más espacio. Por eso, pues, es tan importante disponernos a través del Adviento a esta celebración, no solamente la Navidad de este año, sino también el acontecer del año 2025. Y la palabra de este día, de este primer domingo, lo primero que inspira el Evangelio es soñar en grande. Es actuar con entereza y confianza. Es vivir un Adviento con sentido. Pongan atención y levanten la cabeza porque se acerca la hora de su liberación. Lo hemos escuchado. Y esto es invitación y es promesa de parte de Dios. Dios viene a salvarnos. ¿De qué? ¿De qué nos va a salvar? ¿De nuestros miedos? ¿De nuestras maldades? También de nuestras ansiedades. Y es que a pesar de las crisis diversas que vivimos, aceptar al Señor que viene a salvarnos puede transformar nuestras esperas en esperanza. Y una esperanza firme, una esperanza que no defrauda, una esperanza que dinamiza y da sentido a las historias que escribimos en nuestro paso por el mundo. Este mundo tan complejo, pero también al mismo tiempo tan lleno de oportunidades. El texto evangélico que se proclama hoy es una invitación a ser realistas en la activación de la esperanza. Lucas quiere dejar en claro que este mundo tiene fecha de caducidad. Quiere dejar en claro también que si Dios entra y forma parte de la vida de los hombres, puede haber una real y definitiva transformación. El evangelista ve el futuro de la humanidad desde la vivencia de la libertad. Solo el Hijo del Hombre podrá traer la libertad y por ello mismo la liberación. El eje motor que mueve la vida de todo ser humano es la esperanza. Esperanza de alcanzar lo que anhela y disfrutar el cumplimiento de las promesas, de los deseos, de los sueños. En el trayecto de la vida se van sucediendo múltiples esperas que van a concretar la esperanza. No hay duda que el ser humano espera algo, todos los días, o a alguien, a luchar cada día por salir adelante. El tiempo litúrgico de Adviento es una oportunidad exquisita para afinar, alimentar y activar la esperanza cristiana con sus necesarias salas de espera. Se trata de esperar al Señor con atención, porque de Él solo podemos recibir buenas noticias. Dios siempre es salvación. Aprovechemos pues la oportunidad para mirar con seriedad y confianza lo que esperamos. Es tiempo oportuno para abrir paso a lo que está por venir y disponer la vida para alcanzarlo. Por eso Jesús hoy nos advierte: pongan atención y levanten la cabeza. La desesperanza, las evasiones, el desánimo pueden debilitar la esperanza de que el Señor viene y vendrá a salvarnos. Quien espera de verdad, confía en el cumplimiento de las promesas de Dios. Y Jesús nos advierte: estén alerta. Se acerca la hora de su liberación. Les deseo que al encender hoy la primera vela en la corona de Adviento, nos comprometamos a vivir con dignidad la esperanza en sus esperas de cada día. Descúbrenos, Señor, tus caminos, respondemos a la palabra de salvación que escuchamos este día. Y lo tomamos del Salmo 24. Que este día sea un día, como acostumbramos decir, muy bendecido, en apertura, en disponibilidad, en esperanza. Te deseo lo mejor a ti y a quienes caminan junto a ti en este tramo de la vida. ¡Buen domingo de Adviento!